Capítulo 25. Accidentes y lesiones. La mayor parte de este libro es mostrar la realidad de este maravilloso evangelio de curación, este nuevo pacto en Cristo nos hace inviolables. En el último capítulo observamos lo que Dios pretendía para aquellos que no pueden creerse a sí mismos, porque eso es lo que Jacobus 5. Un área que no hemos mencionado hasta ahora es el de accidentes y lesiones. ¿Por qué es tan importante? Porque sé que todavía habrá mucho que, incluso después de escuchar el maravilloso evangelio de la curación, dirá, ¿y qué pasa si la gente está lesionada? Ahora me gustaría abordar esto. Así que llegamos a la parte más importante y más controvertida, los accidentes no solo suceden por casualidad. Los accidentes y lesiones ocurren por cierta razón, no hemos sido guiados por el Espíritu Santo. Por cada cristiano que estuvo involucrado en un accidente, independientemente del accidente, o sufrió cualquier tipo de lesión, esto es siempre, y me refiero expresamente al resultado de que el Espíritu Santo no podría guiarse. Sé que esta es una declaración fuerte, pero los hechos son hechos porque la Escritura es la Escritura. Para demostrar esta verdad, me gustaría echar un vistazo al Salmo 91. Porque dijiste, el Señor es mi refugio. Elegiste lo más alto para protegerte. Así que no te pasará una desgracia, y ningún golpe de destino te golpeará en tu casa. Porque envió a sus ángeles por ti y les ordenó que te protegieran en todos tus caminos. Te llevarás sobre tus manos para no golpear una piedra con el pie, Salmo 91, 9 a 12. En estos versículos, Dios nos da la promesa de que aquellos que confían plena en Él no sufrirán, hasta que ni siquiera les jaillar el pie en una piedra o inician el dedo del pie. Esta es una promesa de ser inviolable. Piénselo una vez. Dios no solo promete que no te enfermas, sino también que no sufres ninguna lesión. Sé que suena loco, y si no tuviéramos un pasaje bíblico para ello, sonaría absolutamente imposible. ¿Cómo es eso posible? Al confiar en Él, es decir, le escuchamos lo que hacemos y a dónde ir. Si hacemos eso, nuestros ángeles pueden protegernos del mal. Vemos que esto continúa en el Nuevo Testamento con la promesa del Espíritu Santo. El ayudante, el Espíritu Santo, enviará al Padre a mi nombre, Él te enseñará todo y te recordará todo lo que te dije, Juan 14, 26. Pero cuando venga, el Espíritu de la verdad, te llevará a la verdad pura. No dirá nada sobre sí mismo, pero lo que escuchará, dirá, y Él te dirá la próxima, Juan 16, 13. El Espíritu Santo nos fue dado para ayudarnos y guiarnos en la vida. Una de sus tareas es acompañarnos en nuestras actividades diarias. En Juan 16, 13, la palabra es la palabra griega jodegeo, que significa algo así como uno que es una guía, uno que lidera el camino. El Espíritu Santo es como nuestro guía turístico en la vida. Él ya ha estado a donde vamos. Él sabe a dónde va, dónde es bueno y dónde no, y si lo seguimos, puede ser que estemos rodeados de peligros, pero lo sobreviviremos ileso. El Espíritu Santo nos ayudará a tomar siempre la decisión correcta en el momento correcto y siempre estar en el lugar correcto en el momento correcto. Esto se aplica a las relaciones, negocios, servicio, finanzas y sí, incluso a accidentes. Cuando lo escuchemos, nunca tendremos un accidente o nos lastimaremos. ¿Sabes por qué? Porque nos advertiría y diría, no vayas allí. O, espera 5 minutos antes de ir a trabajar. O, mueve la reunión al mañana. O, no vayas allí. El Espíritu Santo conoce el fin desde el principio y Él quiere protegerte. Nunca olvidaré un accidente que ocurrió cuando tenía 25 años y en mi segundo año en la escuela bíblica. Trabajé en el alojamiento para personas sin hogar del condado de Tulsa durante el turno de noche y luego fui a la escuela todos los días de la semana. Una noche, cuando estaba en el trabajo, tenía la fuerte sensación de que debía dejar el trabajo e irme a casa. Había acumulado muchos días de vacaciones que podía tomar, así que fui a mi colega y le pregunté si provocaría algo si fuera antes. Me preguntó si algo me haría decir hasta las 6 a.m. para poder ayudarlo a preparar el desayuno para todos los residentes, ya que había mucha gente esa noche. Decidí contra mi testimonio interno y decidí quedarme. No sabía que una peor tormenta de invierno estaba en camino. De 3 de la madrugada a 5 de la madrugada, las calles estaban congeladas con helado y luego cubiertas de nieve. Cuando me fui del trabajo a las 7 a.m., todas las carreteras estaban congeladas. En el camino a mi apartamento conduje lenta y cuidadosamente, quería cambiar y luego ir a clase. A mitad de camino conduje un paso elevado de 3 carriles con un automóvil a la derecha e izquierda de mí. Cuando llegué a la parte superior de la transferencia, vi un automóvil que se dejó a unos 15 metros delante de mí. El conductor del auto miró sus neumáticos, luego me vio a mí y a los otros 2 autos. Corrió y saltó al costado de la carretera. Solo podía aguantar, grité Jesús. Y luego chocó contra la parte trasera de su auto. Al final hubo un daño total en el mío y su auto. El airbag en mi auto se activó y el vidrio voló en mi cara. Tenía tanto polvo de la bolsa de aire en mis ojos que tuve que llevar a la sala de emergencias del hospital para dejarla enjuagar. Al final, supe que era mi culpa, si hubiera oído hablar de la advertencia del Espíritu Santo, no habría sido herido físicamente, ni habría conducido mi automóvil a desechar y sufrir una pérdida financiera. En este accidente automovilístico, entre otras cosas, me lastimé la cadera y la espalda. No sabía que el impacto era tan violento que había iniciado mucho mi pierna derecha y mi cadera ya no estaba realmente involucrada. Esto significaba que tuve problemas de espalda tan fuertes durante varios años y apenas podía soportar durante mucho tiempo sin tener un dolor severo. Después de ver a un quiropráctico un día, me dijo que la razón de mi dolor de espalda era porque mi pierna derecha era casi 1 centímetro más corto que mi izquierda. Llegó a la conclusión de que el accidente automovilístico fue la causa de la pierna corta porque no había nacido. El quiropráctico me dijo que no se podía hacer nada excepto usar un inserto de zapato, eso me molestó, pero tuve un dolor tan severo que lo hice. La usé durante unas semanas hasta que un día estuve tan enojado que la tiré. En ese momento era pastor en una comunidad y experimentamos muchos milagros. Llegué a la conclusión de que la vida que fluye de mí a los demás también está ahí para mí. Cuando estaba sentado afuera un día y leí un libro, miré hacia abajo en mi pierna, puse mi mano sobre mi pierna y dejé que la vida de Dios fluya en su pierna y le ordené que creciera en su fe. Sin pensar en ello, siguen leyendo. Unas 2 semanas después me senté afuera en el mismo lugar y leí un libro nuevamente y miré hacia abajo en mi pierna. Me di cuenta de que no había tenido ningún dolor por algún tiempo. Entonces descubrí que mi pierna derecha era tan larga como a mi izquierda. ¿Y sabes qué? Nunca volví a tener dolor porque la vida de Dios creció mi pierna. ¿Por qué te estoy contando esta historia? Porque Dios es un buen Dios. Incluso si pecamos y no escuchamos el liderazgo del Espíritu Santo, Dios no solo es misericordioso y nos perdona, sino que la vida de Dios todavía está en nosotros para sanarnos de cosas que resultan de nuestra estupidez. No podría culpar a nadie en este accidente, pero agradezco a Dios por mi unión con Cristo de que incluso mi error aún podría fluir el poder curativo de mí y de mi cuerpo. Dios quiere protegernos de accidentes y lesiones, también de lesiones a deportes y en el trabajo. Me encanta hacer deportes y entrenar. No solo es divertido, también es un gran alivio del estrés y es necesario mantenerse en forma y mantener el templo de Dios. A menudo ha sucedido que quería hacer algo y la voz tranquila me dijo, no hagas eso. Una vez que pasé bastante mientras entrenaba mis hombros con pesas. Cuando solo quería levantar los brazos nuevamente, tuve el impulso interno de detenerse. Continué y la crié. ¿Y sabes lo que pasó? Contraté un poco de grieta en el manguito rotador. Ahora te pregunto, ¿Satanás trabajó en mi cuerpo? No, esa fue mi estupidez porque no escuché al Espíritu Santo. En el momento en que construí un establo para algunos de nuestros caballos. Cuando comencé la cubierta del techo, el invierno ya había entrado. Esta mañana quería terminar el techo, pero tenía la inspiración interna de que debía esperar hasta el día siguiente. Pero ¿sabes lo que hice? Mi terquedad no obedece y se sube al techo en temperaturas heladas. Ni siquiera estuve allí durante 5 minutos cuando mis manos eran como carámbanos. El episodio. Apenas podía sentir mis manos y golpear mi pulgar con la mano izquierda con el martillo. Duele golpear tu dedo con un martillo, pero si hace frío, es mucho peor. Puede que lo sepas. Te digo, hubo muchos momentos en que chadera terco y estúpido, pero cada uno podría haber evitado si hubiera escuchado al Espíritu Santo. Sé que suena demasiado bueno para ser verdad, pero esa es la bondad de Dios. Es un buen Dios y un buen Padre y el rescate que nos ha proporcionado es absolutamente sorprendente. Incluso si estuviste lesionado, la vida de Dios está en ti para sanar la herida, sanar el hueso roto, reparar tu memoria o lo que sea necesario para volver a la mejor forma. Hace muchos años, cuando todavía era pastor en Texas, un hombre y su esposa vinieron a nuestro servicio de Pascua. Entraron durante el servicio y dijeron que solo estaban allí debido a un milagro. Habían oído hablar de todas las curaciones que tuvieron lugar en nuestra comunidad, y ahora llegaron a obtener sus milagros. El hombre había trabajado en un techo 5 años antes y cayó por una manta podrida, se había roto la espalda. Había sido operado varias veces, pero solo empeoró. No pudo trabajar, había aumentado fuertemente y apenas podía ir. ¿Sabes lo que pasó en el servicio? Dios lo sanó por completo. Le garantizo que el Espíritu Santo le dijo al hombre, no vayas allí. El Espíritu Santo es nuestra guía en la vida, cada paso y cada decisión. Él está con nosotros cada minuto de cada día. Cuando lo escuchamos, nunca, repetiremos, nunca tendremos un accidente. Dios nos creó para que somos inviolables, pero incluso en los momentos en que permitimos que sea Tousabal, Dios es misericordioso con nosotros cuando nos dirigimos a Él.